El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia la compositora Natalia Valencia. También me acordé de una vez que yo estaba parada encima de una silla del comedor y que mi papá estaba al lado y que yo le estaba preguntando que cómo había empezado, que había antes del mundo. Y él me dijo, no había nada. Me acuerdo de eso, o sea, me acuerdo, y que yo era como, ¿cómo meto eso aquí, cierto? O sea, ¿cómo lo entiendo? O sea, y yo le decía, nada, ¿cómo así que nada? Me dijo, sí, no había nada. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Natalia Valencia es compositora sinfónica, neoclásica, experimental, de música contemporánea. A veces le podemos llamar a unas de sus búsquedas tímbricas y otras veces dentro del espectralismo. Yo muy chiquita le dije a mi papá que yo quería ser médica, como él. Y él inmediatamente me puso a estudiar música. Ahí no hubo transacción ninguna. Queremos invitar al placer, al disfrute de la música de Natalia Valencia, esta compositora de Medellín, también para los que no están o estamos muy habituados a este tipo de música, porque toda esta exploración artística se vuelve un asunto también de niveles, de gradientes. Y entonces, pues por supuesto, puede haber gente en Puerto de la Imaginación o en editores de ciudad que nunca han tenido un contacto con la música clásica. Y uno se va dando cuenta que, en mi caso personal, quiero hablar un poquito de lo personal, pues yo tuve profesoras de piano con Suelito Mejía y Norma Camargo y de verdad me heredaron un amor en la adolescencia por Chopin y Bach y algunas otras cositas como Brahms, Liszt. Y uno hoy en día va viendo otro tipo de músicas, asuntos mucho más experimentales que, como me lo explica Federico López, rompen con ese romanticismo de la armonía, de la melodía, que igual si uno empieza a explorar otras latitudes, de pronto asiáticas, se va perdiendo lo tonal, entonces ya no está en la, si, do, re, mi, fa, sol, sino que está en semitonos que no se pueden nombrar como se nombra ese solfeo, esa partitura occidental y vamos llegando a asuntos muy poco armónicos o con muchos silencios que nos asustan, con falta de ritmos, donde podemos encontrar un punto intermedio en esto que se puede llamar neoclásico o música orquestal, contemporánea. Bueno, de pronto me estoy equivocando, pero no es asunto, digamos, de tantas etiquetas, es en la música del cine. Sin darnos cuenta, en el cine estamos siendo capaces de escuchar y a veces de tolerar música bastante experimental o bastante seria, bastante clásica. Yo lo que pienso es que aquí hay un rigor y hay un esfuerzo y hay una complejidad de un trabajo tan hermoso para que todos esos instrumentos se acoplen en lo que un amigo de Natalia nombra como el dinosaurio, que bueno, vale mucho la pena recoger y ver hacia dónde vamos y lo interesante que es ver otras cosas que se están haciendo. Vamos como ubicando la música de Natalia, que tiene muchas cosas distintas. Vamos a estar por ahí moviendo el sitio web de ella, donde se pueden escuchar muchas canciones distintas, algunas de experimentación con los sonidos, con las grabaciones. Pero de la mano de Federico López nos damos cuenta que hay muchas cosas muy amables y que ella además le apuesta mucho a la simplicidad. Entonces tenemos muchas piezas, yo ya empiezo a tener unas preferidas como Hilos, Solo, que es para cello, el Pozo y los Pájaros, y Sobre el Amor, que uno empieza a tener muchos agarres, muchas formas de dónde agarrarse, y es vivir un momento, y es vivir como toda una experiencia de inmersión, estar en una situación sonora, que todos estos asuntos muy profundos, de mucha integralidad con la música, nos permiten también tratar a la música como símbolo. Las composiciones de Natalia Valencia, algunas son para cuarteto de cuerdas, dos violines, una viola y un violonchelo. Son para piano a cuatro manos, ¿cierto? Tan lindo eso del piano tocado por dos personas, por cuatro manos. Los coros, esta canción Sobre el Amor, la versión de coro mixto, es muy bonito. Además tiene órgano, electrónica. Y el quinteto de metales, que son dos trompetas, corno, un trombón y una tuba. También tenemos para chelo, versión para flautas, crótalos, tamtam, violín, tuba wagneriana y corno. También usa mucho la percusión. Y cómo en la percusión de la música clásica, de esta música orquestal o sinfónica, está el bombo, la caja o tambor, platillos, triángulo y timbales. Hemos estado escuchando junto a la música de Andy Lagos, alias La Verde o de la familia La Verde, la música de la amada Natalia Valencia. Busquemos más la música de Natalia Valencia y para los puertoimaginantes, las puertoimaginantes que tienen tornamesa, pues busquemos su vinilo. Una vez estaba en el Metropolitano con mi familia porque iban a estrenar una obra. Y la obra era una obra que es una obra que, como te digo, que me encanta jugar con el orden de las cosas y cambiarlas de lugar y todo eso. Es una obra que era una obra para, por un lado, para resaltar como el espacio de la sala de concierto, ¿cierto? Porque nosotros generalmente vemos a los músicos es en el escenario. Entonces esta obra yo la hice para hacer sonar la sala, no el escenario, sino la sala. Entonces los músicos estaban en la sala y transitaban por la sala de concierto. Y lo otro particular que tenía la obra es que el director estaba solo en el escenario, mirando hacia el público, porque hay algo que ocurre, es que uno como público nunca ve al director, uno solamente le ve la espalda, ¿cierto? A los directores. Y lo otro es que el director nunca ve al público, el director siempre le está dando la espalda al público. Entonces él no tiene esa sinergia y eso que pasa cuando uno está mirando al otro, que no es músico, sino que es el que te está escuchando. Entonces, eso me parecía que de alguna manera hacía como que, pues, uno, mi interés en que la sala sonara, y otro, en que se involucrara a todas las personas que estaban en la sala como parte del concierto. O sea, todos estaban haciendo la música de ese concierto, y el director estaba siendo partícipe de eso con un grupo más grande de personas. Entonces, ese día yo estaba con mi familia, pero estaba particularmente sentada al lado de mi hermano, y la obra comienza. En algún momento los músicos que están en la parte de atrás de la sala, como en el descanso, se callan y empiezan a caminar respirando como a través de los instrumentos por los corredores, y se oye la respiración de ellos acercándose, y nosotros estábamos muy cerquita del corredor por donde llegaban parte de los músicos, y mi hermano me cogió la mano y me dijo, qué lindo, o sea, así como llenísimo de emoción, y a mí claro. Eso me emocionó mucho, ¿cierto? Alguna otra vez en otra obra que era, en esas obras que te digo que cambian las cosas, hablamos la vez pasada de una obra que se llama Otra Luz, que vimos el pedacito ese del texto de la última parte. Cuando se terminó la obra, pues al final de la obra, cuando se está diciendo ese texto, también con música, el texto se termina y la sala, que está en completa oscuridad, se ilumina por un rayito de luz. Pero claro, como tú has estado tanto rato en la oscuridad, ¿cierto? Y se aparece un rayito así muy, muy tenue de luz, como el ojo está acostumbrado a estar ya con la pupila abierta, este rayito de luz que es muy tenue lo ve como un halo de luz, ¿cierto? Y ese era el efecto. Y fue muy, muy particular porque la gente, o sea, primero que todo, la gente estuvo 40 minutos en silencio oyendo un chorrero de cosas que yo había grabado y con las que estaba jugando ahí en vivo, y hubo un silencio, Lucas, que yo me di cuenta que era, o sea, que yo no sé, el silencio después de una obra para mí es algo muy especial, porque creo que deja, en ese silencio ahí está como contenida la, no sé, la introspección que la gente logró a través de la música que acaba de escuchar, ¿cierto? Y después de un rato fue como que empezaron a llegar, digo yo, a aterrizar. Y nosotros habíamos abierto como un espacio para, pues ya, yo ya salía a ver al resto de la gente que estaba ya aún sentada, y habíamos abierto un espacio por si la gente quería preguntar cosas de la obra y eso, y más que de hacer preguntas, la gente empezó a hablar y a decir unas cosas que yo dije, esto es un para mí era un regalo, ¿cierto? Claro. Porque, a ver, a mí me parece muy difícil que uno se ponga a hablar desde un lugar muy íntimo con un montón de desconocidos que están al lado de uno, ¿cierto? Y la gente lo estaba haciendo y empezaron a hablar de las imágenes que tuvieron, y muchos, muchos de ellos, por alguna razón, la música los llevó a un momento de la infancia. Cada una, infancias distintas, pero hubo muchas imágenes que estaban relacionadas con esas infancias. Y otras personas hablaron de imágenes que les vinieron muy hermosas. Tengo un gran amigo que fue mi profesor y fue mi mentor, y en una de esas presentaciones Él empezó a hablar y no fue capaz, o sea, como que se le quebró la. Pues son cosas que uno, yo estaba como que no entendía nada, yo sé, yo dije, ¿qué pasó? ¿Cierto? Como, o sea, yo quedé como con un impacto muy fuerte porque no, digamos que ahora que te estoy contando eso, como que me doy cuenta que fue una cosa muy, muy especial, pero en ese momento yo. O sea, yo no entendía muy bien qué estaba pasando, ¿cierto? Como que podía apreciar todas esas cosas lindas, pero yo decía, ¿qué le pasó a la gente, ¿cierto? No eras muy consciente de eso, no era como un plan muy consciente. No, no, eso no hacía parte del plan en lo absoluto, porque como te digo, uno entrega y hace su trabajo, pero uno no puede manejar. Uno no puede manejar lo que llega, ¿entiendes? O cómo el otro percibe, o cómo. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Mira, te voy a decir, sonido. Sonidos, claro. El sonido del río, cuando lo escuché. Yo lo escuché por dentro, con unos hidrófonos, o sea, con unos micrófonos que se pueden meter en el agua. Hidrófono se llama, hidrófono. En onda lo escuché. ¿En dónde? Uf, para mí eso fue como, pues, porque uno ve el río por arriba, ¿cierto? Pero y uno ve el río como un río. Y eso allá adentro tiene un montón de movimientos y están pasando un montón de cosas. Uno oye como las partículas de que se están moviendo con las diferentes velocidades, con la corriente, con el chorrito que dio tal vez en unas piedritas que estaban por acá. El silencio además permite pensar, ¿cierto? Pensar. Pero el silencio, yo sé que también da mucho miedo, por eso la gente está buscando a toda hora, o sea, nos tienen con música en el ascensor, en el mercado, en el carro a todo taco, en el corredor, o sea, y eso lo entiendo, eso lo entiendo. A mí me satura un poco porque yo creo que la gente que trabaja con música y tiene que estar utilizando audífonos para trabajar o estar escuchando constantemente, pues se le agotan más los oídos. Creo que es por eso. Y también porque uno cada vez está siendo más viejo y más quisquilloso, pues es cierto. Sí. Pero el ruido, por ejemplo, el ruido me molesta mucho. Me siento como si me metieran un chuzo en el oído, ¿cierto? Pero pues no, los sonidos como naturales, como, no sé, que alguien tosa en un concierto, no, pues es que, pero que se le prenda el celular, o que no, eso sí me, que, eso, cierto. Que me impactó también el sonido dentro de la Catedral de Medellín. El sonido dentro de la Catedral de Medellín, porque además tiene un rebote que es, yo no sé si eso es pensado, yo no sé si eso se puede calcular, pero era como de 7 segundos 77. Además, sabes que ese número es como un número sagrado. Escuchar a Natalia Valencia completamente con el alma sumergida, zambullido en eso que nos está invitando, y respirar o alimentarnos de luz. Thank you. porque es una música que nos está invitando a una experiencia profunda, pero a la vez nos toca suavemente, nos acaricia, nos abraza, nos lleva, no nos deja caer, nos va generando un camino directo hacia el corazón de la compositora. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.